No me mires, yo no soy lo que te persigue, lo que extrañas, no. Ni una forma de Dios soy, o algo que te explique, alguna explicación. Todos susurrando fuerte, ahí va el camarón.